es del Evangelio de Juan. Capítulo 9. Y de hecho es el capítulo entero, así que vamos a leer un capítulo entero de Juan. Estamos siguiendo en una miniserie sobre quién es Jesús. Está en la página 150 del Nuevo Testamento. Dice así: viendo de camino, vio Jesús a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado ni por el de sus padres, sino para que en él se demuestre el poder de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo que nos ha encargado el que me envió. Luego viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al regresar ya veía. Los vecinos y los que otras veces le habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros: no, no es él, aunque se le parece. Pero él decía: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y comencé a ver. Unos le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Él respondió: no lo sé. El día en que Jesús hizo lodo y dio la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron: ¿cómo era que podía ver? Les contestó: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo eso no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede alguien, siendo pecador, hacer esas señales milagrosas? De manera que estaban divididos. Volvieron a preguntar al que había sido ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices tú de ese hombre? Yo digo que es un profeta, contestó. Pero los judíos no quisieron creer que se trataba del mismo ciego que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo? ¿Decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Preguntádselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres dijeron esto por miedo, porque los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociese a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron sus padres: ya es mayor de edad, preguntádselo a él. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: reconoce la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para quitarte la vista? Les contestó: yo os lo he dicho, pero no me hacéis caso. ¿Para qué queréis que lo repita? ¿Es que también vosotros queréis seguirle? Entonces le insultaron y le dijeron: tú sigues a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre les contestó: ¿qué cosa tan rara? Que vosotros sabéis de dónde ha salido, no sabéis de dónde ha salido, y a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino solamente a quienes le adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús se enteró de que habían expulsado de la sinagoga a aquel ciego. Cuando se encontró con él, le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él dijo, Señor, dime quién es para que crea en él. Le contestó Jesús, ya le has visto, soy yo con quien estás hablando. El hombre le respondió, creo, Señor. Y se puso de rodillas, o la Reina Valera dice, y adoró a él. Dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y los que ven se vuelvan ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban reunidos con él le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si fuerais ciegos, no tendríais la culpa de vuestros pecados. Pero como decís que veis, sois culpables. Esta es la escena de uno de los milagros más sorprendentes de Jesús. Ha pasado unos 7 días de fiesta en el calendario judío. Un festival que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y en el calendario los judíos conmemoraban mucho los grandes actos de liberación de Dios. Entonces en este festival los judíos durante 7 días acampaban al intemperie y era una fiesta muy, muy divertida, ¿no? Era como ir de camping todo el pueblo de Dios para celebrar el momento en que habían salido de Egipto, claro, y no tenían casas, no tenían pisos, no tenían dónde vivir y acampaban en el desierto esos primeros días. Entonces, para conmemorar eso, los judíos celebraban esta semana todos los años. Y Jesús, en el momento de pronunciar este discurso y de sanar al ciego, es el día después de la última noche de la fiesta. Y en esa fiesta se encendían unas 4 antorchas tan enormes y tan altas como la misma altura del templo. Y estas antorchas se quemaban durante toda la noche. Y en la noche anterior a este discurso, los ancianos y los hombres santos, los líderes del país, hubiesen pasado toda la noche festejando esta fiesta, bailando por todo lo alto. Y ahora esas antorchas están apagadas y Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. No son las antorchas, no es esta fiesta, yo soy la luz del mundo. Y esta historia, más allá del milagro en sí, es una señal que comunica una gran verdad acerca de Jesús. Que Él viene, como hemos cantado, a un mundo de oscuridad para dar luz a los ciegos. Entonces, lo primero que vemos es la compasión de Jesús frente a los prejuicios de sus discípulos. Los discípulos, productos de su época, creían en un tipo de teología que decía, lo que tú sufres o lo que tienes en esta vida es por el karma, la ley del karma un poco. Si has sido malo, pues con razón has nacido con minusvalías. Creían incluso que alguien, un feto, podía pecar contra Dios en el vientre de su madre y nacer con una minusvalía como la ceguera. Y claro, como productos de su época, pasan por delante de este ciego que lleva toda su vida, nace ciego, nunca ha visto la luz del día, nunca ha visto el rostro de su madre, nunca ha visto la cara de su padre. Toda la vida ha dependido de un brazo amigable de algún ciudadano para moverse por la ciudad y colectar un poco de limosna de la caridad de la gente. Y pasan los discípulos y quizás al alcance de los oídos del ciego dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es una vida estigmatizada. No tan solo eres ciego, no tan solo eres necesitado, sino que te has criado durante toda la vida pensando que quizás es por algún pecado que hayas cometido, que hubieras cometido en el vientre de tu madre. Es una vida de soledad, una vida de incomprensión, una vida de ser el objeto constante de los juicios del público. Y vienen los discípulos y caen en lo mismo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Que hubiesen pecado tus padres tampoco habría sido ninguna consolación para ti, habiendo nacido ciego. Ahora, frente a los prejuicios de los discípulos, Jesús actúa con compasión. No reprende severamente a sus discípulos, seguramente porque él sabe de dónde viene esta mala teología, es propia de la época. Pero si bien no reprende severamente, sí contundentemente corrige este concepto preconcebido y dice, no, es que hay una tercera vía, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste hoy. Porque lo cierto es que la Biblia nunca, en ninguna parte, atribuye todas las minusvalías a la comisión de un pecado particular. Para eso tenemos el libro de Job, ¿verdad? Que siendo inocente este hombre del Antiguo Testamento sufre todo tipo de penalidades. Entonces Jesús con compasión rompe los esquemas de los discípulos, sus prejuicios, su juicio. Los discípulos no ven a una persona, ven una minusvalía, prejuzgan. Pero Jesús muestra compasión. Porque cuando caemos en este tipo de juicio, la compasión se pierde por completo. Las personas se nos vuelven invisibles porque les hemos puesto en una casilla. Menos válido, mayor, de otra etnia. Y les restamos su dignidad, les deshumanizamos, y por eso la compasión nos cuesta ciego. Los discípulos no ven a aquel hombre como una persona portadora de la imagen de Dios, es una categoría, un ciego. Y la compasión no nos nace cuando encasillamos a las personas en una categoría así. Pero ante esos prejuicios, Jesús actúa con compasión. Cuenta un autor que leí esta semana que fue a un restaurante con un hombre que sufría de distrofia muscular y iba en silla de ruedas. Entonces llegó la camarera para pedirles, ¿no?, que querían comer, y la camarera pues uno por uno les iba preguntando, y cuando llegado el momento del minusválido, se dirigió al grupo y les preguntó, ¿qué quiere vuestro amigo? O sea, por la silla de ruedas prejuzgó de que ese hombre ni siquiera sabía pensar, razonar, hablar, cuando era ingeniero. Entonces, es así como actúa el ser humano, pero frente a nuestros prejuicios está la compasión de Jesús. En segundo lugar, vemos la compasión de Jesús y la humildad del ciego. Jesús aquí realiza un milagro sin precedentes, aun si se trata de un milagro profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, el método, ¿qué podemos decir, no? ¿Por qué Jesús escupe, coge polvo de la tierra, amasa el polvo y lo convierte en lodo, en arcilla? Pues simplemente no lo sabemos porque el texto no nos lo dice. Pero es posible al menos que Jesús quiere que el lector de Juan vea que aquel que había cogido polvo de la tierra en una instancia, en Génesis 2, capítulo 7, para crear al ser humano, ha venido al mundo para coger polvo de la tierra y recrear los ojos que nos sirven de uno de los portadores de la imagen de Dios. Es al menos posible que Juan quiere que veamos que el Creador ha venido a la tierra para enderezar lo que está torcido. Y se trata realmente de un milagro singular. En el verso 32 nos lo dice el propio ciego. Dice, desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Y es verdad, buscas en el Antiguo Testamento, no hay ningún milagro parecido a este. Este hombre no ha sido instruido en las Escrituras, pero sabe que si Jesús es capaz de hacer eso, se trata de algún tipo de profeta como los grandes, a la par con Isaías y Ezequiel, otros de los grandes. Pero los fariseos no tienen ojos para ver esto. Si buscáis conmigo un momento, los fariseos que sí estaban instruidos en la palabra de Dios tenían que haber sabido perfectamente lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Isaías 42, que está en la página 885 del Antiguo Testamento, dice esto acerca de la llegada del Mesías. Página 885, capítulo 42, 6. Yo, el Señor, te llamé, te tomé por la mano, para que seas instrumento, es Dios hablando a su Mesías, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones, luz. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Jesús llega después del último día de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta de luz, y declara, yo soy la luz, igual que las palabras de Isaías. Y está a punto de dar luz a uno que ha vivido toda la vida en oscuridad. Y lo que vemos aquí es la humildad del que nació ciego. Es extraño que Dios, que Jesús le dé estas instrucciones, ¿no? Le unge con lodo hecho de saliva, ¿no? Que pensamos, yo de haberlo sabido, yo no sé si lo aceptaría, ¿no? Y luego le envía un estanque, el estanque de Siloé, a lavarse los ojos. Él, siendo ciego, tendría que haber pedido algún brazo amigable seguramente para llegar allí. Y sin embargo, el ciego cumple al pie de la letra todas las instrucciones de Jesús y vuelve viendo. Pero es más, la evolución rápida del ciego es sorprendente, ¿no? Porque este diálogo que se abre con los fariseos pone de manifiesto que tiene muy buena intuición. Cuando los fariseos le preguntan, ¿quién te abrió los ojos? Él opina, tiene que haber sido uno de los profetas. Porque aunque no tiene cultura, no tiene un doctorado en teología, sabe que un milagro así no se hace todos los días. Y dice, seguramente fue uno de los profetas. Cuando más adelante los fariseos dicen, no, es que te sanó en el día de reposo, tiene que ser un pecador. Él responde, ¿cómo va Dios a contestar las oraciones de uno que es pecador? Defiende la inocencia de Jesús. Y por último, cuando Jesús le dice, yo soy el Hijo de Dios, cae de rodillas y le reconoce como Señor y Salvador. Tenemos aquí lo que es la anatomía de una conversión En poco tiempo este ciego ha conocido al Mesías de Dios. Se ha rendido ante él. Y lo que Juan está haciendo al incluir este milagro en el texto bíblico es darnos un patrón para que nosotros, los lectores de este evangelio, sigamos por las mismas pisadas de aquel ciego, reconociendo que Jesús es el Señor, que fue inocente, fue crucificado no por sus propios pecados, y que es el Señor y merece ser adorado, que caigamos de rodillas ante Él, reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso escribió Juan este milagro. Ahora, por último, vemos la compasión de Jesús frente al orgullo de los fariseos. El orgullo de los fariseos no les permite ver lo obvio. Cuentan los comentaristas que los fariseos se habían inventado 39 clases de trabajos prohibidas en el día del descanso. Ahora, lo importante es que Jesús, con esta sanidad, no quebranta ningún mandamiento de la ley de Dios, pero sí quebranta alguna de estas 39 clases de trabajo prohibidas según la tradición humana en el sábado. ¿Cuáles? Estaba prohibido amasar como amasar harina. Y seguramente al amasar el lodo, estaba prohibido sanar de no ser que fuese cosa de vida y muerte. Y como la ceguera no era cuestión de vida y muerte, para ellos Jesús era un pecador, porque había roto no la palabra de Dios, pero sus propias tradiciones. Prejuzgaron. Igual que los discípulos, su orgullo espiritual no les permitió ver lo obvio, que ante ellos había venido el Mesías de Dios a cumplir las profecías, que vendría a sanar a los ciegos. Jesús por eso se declara ante esas antorchas ya apagadas ser la luz del mundo, y para comprobarlo da luz a los ojos de quien solo había conocido la oscuridad. Y aún así, estos fariseos no tienen ojos para verlo. Como Jesús no encajó en sus esquemas, decidieron quedarse con sus esquemas y rechazar al Hijo de Dios. Y por eso Jesús al final dice, advierte, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y este es el patrón del relato. Uno al principio del patrón parte desde la ceguera física, y el Señor hace que recobre la vista. Y otros que comienzan en sus plenas facultades de visión, para el final del relato acaban cegados. Pero aún así debemos ver la compasión de Jesús. Jesús no se arremete contra ellos. Jesús no les insulta. Les advierte a fin de que ellos también reaccionen y dejen de lado sus esquemas para recibirle a Él, que es el Mesías de Dios. Este es el relato de Juan capítulo 9. Y ahora os quiero compartir unas magníficas noticias en esta mañana. Eres peor de lo que piensas. Porque no solo prejuzgan los discípulos, porque no solo prejuzgan los fariseos, sino que tú y yo constantemente hacemos exactamente lo mismo. Entramos a una tienda y el cerebro no para y pensamos, a esta señora, ¿qué pinta esta señora comprando esos cereales cuando tendría que ponerse a dieta? O pensamos, anda si no hay padres que no saben controlar a sus hijos. Y este mecanismo de evaluación y de crítica y de sentenciar a las personas va constantemente. No solo son los discípulos, no solo son los fariseos, somos cada ser humano. Cuando el Señor Jesús lo dijo, claro, en Mateo 7:1, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es por eso que el Evangelio es tan buena noticia. Porque como dice Pablo en Romanos, siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Siendo aún como los discípulos, siendo aún como los fariseos, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Y esta es la cuestión, que cuando de verdad nos damos cuenta de que siendo nosotros, cada uno de nosotros así, y aún así Cristo murió por nosotros y Dios nos ama en Cristo. Esta es la segunda parte de la buena noticia. Dios nos ama más de lo que nos podemos imaginar en Cristo. Cuando asimilamos este mensaje, ¿sabes qué? Podemos dejar de juzgar a la gente. Podemos dejar de criticar a la gente. Podemos, ¿por qué? Porque somos ya hechos hijos e hijas de Dios. No tenemos por qué compararnos ya con nadie. No tenemos por qué ya juzgar a la gente. Porque somos libres, porque somos amados en Cristo por Dios. Y podemos dejar todas esas comparaciones odiosas y esas evaluaciones constantes. Y simplemente aceptar a las personas y amar a las personas, socorrer a las personas y no encasillar a las personas en categorías ciego, persona mayor, etnia, no sé qué. Y podemos extender compasión. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje. Gracias porque tú eres la luz del mundo. Ayúdanos a asimilar profundamente esta verdad, tu compasión frente a nuestros fracasos, a fin de que nosotros también podamos extender esa misma compasión que tú un día nos extendiste a cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.